la saca y me la mete y se enoja mi mujer. Por andar tomando tanto me bajaron el calzón. El doctor ya me ha metido su tremendo jeringón. Ya no quiero que me piquen, ya no siento ese dolor. Que me sube, que me baja, solo tengo comezón. Ya me quiero ir a mi casa, ya no siento ese dolor. Que me sube, que me baja, solo tengo comezón. La jeringa, el doctor me la metió. La jeringa, hasta el alma me dolió. La jeringa, hasta sangre me sacó. La jeringa, la comezón me quitó. La jeringa, la comezón me quitó.